no confiaba en lo que me la trajo. Manera llegamos al final de un nuevo programa de Faro Sur. Ya han bajado las temperaturas, por lo cual esperamos que en los próximos programas podamos estarlos editando con un fueguito, como ha sido gran parte de las ediciones en los meses y años anteriores. Quizás por ahí no se percibía, pero el fuego estaba casi siempre presente. Un elemento que tiene gran significancia para nosotros y nosotras. Pero bueno, en realidad esto viene de despedida, que es como decir un hasta luego, nos estamos escuchando en cualquier momento. Y este hasta luego es para los vecinos y vecinas de Paysandú que nos han escuchado a través de Horizonte FM en el 106.3. También para los vecinos y las vecinas de Colón, que por cierto sabemos que escuchan no solo Horizonte, sino y también particularmente este programa. También el saludo va para quienes nos han venido escuchando a través de La Candela FM, que me restó decir hoy, todos los jueves desde las 12 del mediodía, los lunes 19 horas, en Melo, a través de La Bruja FM, en diferentes horarios, en Suárez FM 95.1 y en breve a través de Spica FM en Tacuaver Radio, a través de tacuaverradio.bo.uy, en cualquier momento, casi todos los días, a cualquier hora y en cualquier lugar. Un abrazo fraterno y estamos en contacto, nos estamos escuchando. No me imaginé que funcionaba así. Nos buscábamos y un día te encontré. Estaba vivo, pero como comencé a ver. Fuiste una bendición, me queda agradecer. Sos ese cuento del que no quiero saber final. Ese cometa que tuve suerte de presencia. El mundo es feo y su pasado provocó ansiedad. Mira al infierno, pero en tierra. El orgullo a veces oculto mi miedo. Temo a creer y que no estés conmigo. Te ofrezco amor real de un corazón sincero. Y quemo la llave que abrió el laberinto. Si algún día de esto se hace tu cielo, lo pintarás mirando un río. Las lágrimas del frío te hicieron de hielo. Daré la piel pa' servir de abrigo. Y aunque el orgullo a veces oculto mi miedo, temo al caer y que no estés conmigo. Yo creo como real de un corazón sincero. Quemo la llave que abrió el laberinto. Hoy el tiempo no perdona y el ambiente es raro, pero solo esa persona me dio su mano. Tu alma era viajera y sola. Sé que es un descaro y la mía se demorona, pero combinamos. Lograste comprender lo que ni yo entendí. Tus palabras hoy fueron miradas ayer. Preferiste escuchar antes que verme sonreír. Me hiciste ser mejor, nena. Si algún día de esto se hace de tu cielo, lo pintarás mirando un río. La lágrima y el frío te hicieron hielo. Dame la piel pa' servir de amigo. Y aunque el orgullo a veces oculto mi miedo, temo a caer y que no estés conmigo. Te ofrezco como real un corazón sincero. Quema la llave, abre el laberinto.